¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos acá. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, estamos arrancando esta nueva emisión de La Retaguardia. Estaba haciendo la cuenta otra vez con los deditos de la mano, que no me alcanzaban para ver en qué temporada estamos de La Retaguardia. Ay, ¿qué te haces el canchero? El eterno problema. Decimotercera temporada de este programa de periodismo social, que arrancamos... ¿Es la temporada de la buena suerte o de la mala suerte? Es una temporada más. Bien, bueno. Como viene la cosa, de la buena suerte, la muy verdad, bien. Porque... Estamos bien, estamos tranquilos y siguiendo con nuestra labor comunicacional a través de este medio, a través de la radio y a través de la página web. Le digo a Alejandro Cabrera Britos, que se está yendo, que mañana, para los quienes nos están escuchando en vivo, mañana a la mañana vamos a tener gente de la Campe Copiwini aquí, uh-huh. El estudio Víctor Basterra. Vamos a estar haciéndolo en Regando las Mañanas, el programa de la red, y van a estar aquí... algunos de los referentes de la Campe para charlar. Hace varios meses que están allí en la Avenida de Mayo y 9 de Julio sin que el poder los registre, y o en todo caso con el poder registrándolos pero ninguneándolos, y ellos siguen ahí. La verdad es que si algo tienen los pueblos originarios es paciencia, así uh-huh. que si están especulando con que se cansen, no parece ser. Es más, cada vez es más grande el acampe. Un acampe que empezó siendo el acampe.com y que hoy es Copiwini, porque allí están los cuatro pueblos de la provincia de Formosa, los com, por eso el co, los wichí, por eso el wi, los pilagá, por eso el pi, y los no me lo acuerdo. Navaclé. Nivaclé, por eso es el acampe Copiwini. Así que eso, sepan que para quienes nos están escuchando hoy miércoles en vivo, mañana por la mañana en el programa de la red van a tener esta entrevista aquí en el piso con la gente de la Campe. Además viene uno de los referentes de la radio de los COM allí en Formosa. Va a estar Rubén Díaz aquí, así que podremos charlar también sobre la herramienta comunicacional de los COM allí en Formosa. Uh-huh. Con la esa que radio, la nota decía que nadie iba a escuchar. ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar la radio de los COM? Sí, lo decía por la radio de los Wichí, pero lo podríamos tomar, ¿no? Bueno, sí, evidentemente hay gente que los escucha y evidentemente al poder también le molesta porque han recibido también algunos atentados. Absolutamente. Bueno, y en un rato vamos a estar metiéndonos en lo que tiene que ver con la causa que tiene

diciendo que traían una citación para Gabriel Blanco. Le saqué y había muchos vecinos mirando porque era un día domingo era que vinieron. Enfrente de mi casa, en nuestro tiempo no estaba el paredón de La Borba, había una cancha y ahí se hacían los campeonatos adentro del predio de La Borba. Y se fueron. A lo poco tiempo apareció otra camioneta con uno que dijo ser oficial y bajó con un expediente, me dijo la casa de Gabriel Blanco, le digo, sí, yo soy el padre, y le hice pasar. Pues yo vivo al fondo, abrí el portón y le hice pasar y le pregunté qué es lo que buscaba. Me dijo, tengo los expedientes de Gabriel y necesito hablar con él. Entonces le dije yo que se estaban burlando de mí, que ellos estaban sabiendo bien que mi hijo ya hacía más de 2 años. A ver. Y él con el expediente de mi hijo en la calle. Entonces llamé a don Pablo Pimentel y él llamó al comisario y haciendo la denuncia de que el oficial apareció en mi casa con el expediente de mi hijo. Claro. Teófilo, te agradecemos. Es muy importante para nosotros conocer en profundidad la historia de Gabriel. También hay que decir que que casos como estos, nosotros somos un medio alternativo, somos un medio de los que se dice pequeños, pero a la vez que hayan pasado tantos años sin que le diéramos bola a la causa hasta que pasó lo de Pimentel, también habla de todo lo que no podemos hacer, ¿no? De todo lo que no podemos contar, todas las historias que se nos escapan como la de Gabriel para contar. Así que para nosotros ha sido muy importante charlar contigo. Te vemos el próximo lunes y si van el viernes a la lectura del veredicto por la causa de torturas contra Luciano, nos veremos también allí. Te mandamos un abrazo grande para vos y para toda tu familia. Bien, gracias. Si Dios quiere, vamos a estar en el viernes y vamos a estar también en la marcha del día 18. Un abrazo grande. Gracias. Hemos charlado con Teófilo. Teófilo es el papá de Gabriel Blanco, que murió en marzo del año 2007 en la comisaría de San Carlos, en el partido de La Matanza, en las circunstancias que él te acaba de relatar. Y que la PDH de La Matanza ha conseguido reconstruir, porque esa es su labor también, acompañar a estas familias que sufren la violencia policial e institucional. Uno no termina de explicarse por qué la justicia no ha avanzado demasiado en la causa de Gabriel Blanco, ¿no? Porque si uno lo ve, si uno pudiera salirse de la cuestión personal y ve las causas judiciales, el caso de Blanco es mucho más sencillo, podría decirse, de dilucidar que el caso de Luciano, ¿no? Porque Luciano hay una desaparición de por medio, es muy difícil reconstruir lo que sucedió, y ahora mismo está siendo muy difícil reconstruir lo que sucedió en aquella noche del 31 de enero, cuando Luciano termina muriendo allí sobre la Avenida General Paz. Así que la verdad es que queríamos charlar con Teófilo para aportar su versión de los hechos con todas estas cuestiones alrededor y con la APH de La Matanza ahora teniendo que soportar una causa en su contra. Vos pensá lo siguiente, te acabamos de contar el caso de Blanco, te contamos constantemente el caso de Luciano, que son dos casos que la familia, lo dijo muy claramente Vanessa Orieta, en su testimonio en el juicio, cuando le preguntaron por qué no había hecho la denuncia. No hizo la denuncia sobre los aprietes que venía sufriendo Luciano y sobre lo que sucedió en aquella jornada en la que lo detuvieron el 22 de septiembre del 2008, porque ella quería a su hermano vivo. Entonces le pareció que hacer la denuncia era meterlo en más problemas a Luciano. En este caso sucede lo mismo. vos conocés la denuncia de que lo venían apretando a Gabriel Blanco para que robara para la policía, porque Gabriel Blanco ya murió. Vos imaginate todos los casos de pibes que están vivos y que no les queda otra que decir que sí. Porque además lo que tienen enfrente son las historias como la de Blanco y la de Arruga. Entonces, ¿cómo decir que no? La única manera en que esos pibes puedan decir que no es con el Estado haciendo algo para que la policía no pueda hacer más estas cosas. Y yo sé que es difícil hablar del Estado cuando es el propio Estado, a través de la policía, el que mete a los pibes en estos quilombos y los hace robar para ellos, ¿sí? Pero nada, vos imaginate la cantidad de pibes que debe haber en estas circunstancias hoy, ahora mismo, teniendo que decir que sí. Y después nos hablan de cuestiones de seguridad, de inseguridad y de la responsabilidad de esos chicos. Nunca de la responsabilidad de la policía. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, a ver si podemos dar una buena noticia en este programa. En estos días... Igual con todas las noticias malas que damos, nos conformamos con poco. Sí, nos conformamos con un par de médicos para ambulancia, ¿no? Claro. Bueno, hace unos días se supo y se vio otra vez a la corriente villera independiente instalando la carpa en el obelisco, aquella carpa que habían puesto, ¿te acordás? Para acceder a... nada, a derechos básicos como el acceso a la salud, a la vivienda, a una vida digna, y que se había levantado porque habían conseguido dos ambulancias para algunas de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tuvieron que volver a montar la carpa porque no había, el Estado no les daba médicos para, o sea, tenían las ambulancias, pero no tenían médicos para que estén allí asistiendo a la gente. Había cuenta de que el SAME siempre dice que no entra, que no puede entrar a las villas, y que por eso las mismas organizaciones tienen que procurar salud para la gente que vive allí adentro. Bueno, nos dicen que la carpa se levantó, así que nosotros queremos charlar con Gabriela Murúa, que es la referente de la corriente villera independiente en el Bajo Flores. Gabriela, bienvenida aquí a La Retaguardia, somos Fernando y Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Bueno, ¿es así? ¿Levantaron la carpa? La levantamos ayer, luego del diálogo que mantuvimos con algunos funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a partir de la reinstalación de la carpa villera en el obelisco porteño, y ante el compromiso asumido por parte del gobierno de la ciudad de realizar una reunión entre el representante de la corriente villera independiente con Carmen Polledo, la jefa del bloqueo de legisladores del PRO, y Carlos Russo, director médico del SAME, el próximo martes 19 de mayo se hace la reunión. Ustedes habían conseguido, al levantar la anterior carpa, dos ambulancias. Sí, nosotros conseguimos cuatro ambulancias, en realidad. Cuatro. Son cuatro ambulancias las que conseguimos para las villas, porque lamentablemente no entran a las villas, o sea, el SAME no entra. Y bueno, el año pasado nosotros hicimos una huelga de hambre de 53 días con diferentes vecinos de diferentes barrios y villas, en la cual el compromiso, uno de esos compromisos era las ambulancias. Las ambulancias las tenemos, pero lamentablemente lo que no tenemos son los médicos. Lo que sí tenemos son los choferes. Sí. Los choferos son elegidos por los mismos vecinos de nuestros barrios. Y bueno, y con el tema del mantenimiento de la nafta y todas esas cosas, entre los vecinos hacemos una vaquita para poder hacer traslados, porque lamentablemente no podemos usarla. Claro. ¿Y le faltaba la asistencia médica? ¿Le faltaban los profesionales? No tenemos médico, exactamente. Uh-huh. ¿Y eso vos decís que se va a resolver en la reunión que van a tener la semana que viene o ya está resuelto que van a tener los médicos? No. Eso se resuelve el próximo martes a las 19, el 19 de mayo, disculpe. Uh-huh. El 19 de mayo a la mañana, y de ahí nos van a decir si realmente nos ponen los médicos o no. Uh-huh. ¿Y en todo este tiempo qué pasó? ¿No pudieron usar las ambulancias porque no tenían personal médico? No, es que no la podemos usar porque no tenemos médico. Lo que sí hacemos son traslados a personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Que no puedan caminar o por ahí que están en silla de ruedas o en muletas, a personas ancianas, las acercamos a los hospitales. Claro. Pero lamentablemente no podemos usarla en caso de emergencia. Claro. ¿Y cómo hacen? Porque teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en las villas en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que pensar en 4 vehículos para traslados es poco, es poco. Nada, ¿no? ¿Cómo hacen para, entre comillas, seleccionar quién se sube y quién no se sube? ¿A quién asisten y a quién no asisten? Es que nosotros no hacemos eso, a nosotros nos llaman y directamente vamos. Uh-huh. Lo que sí tratamos de hacer malabares, porque 4 ambulancias es poco. Son más de 21 villas que están luchando para que se pueda conseguir más ambulancias. Uh-huh. Así que, porque lamentablemente, como te dije recién, el examen no entra y a veces lamentablemente pasa lo peor, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Claro. ¿Por qué es que el SAME no entra? Por X motivo, qué sé yo, porque o tienen miedo que le roben, no sé por qué. Uh-huh. O porque es zona de... En el mapa está como zona roja, claro. Zona de emergencia que no se puede entrar, o ponen excusa por los pasillos angostos que hay. Nosotros nos tomamos la molestia de, cuando hay un caso de emergencia, de meternos en el pasillo, dejar la ambulancia ahí, meternos en el pasillo y poder sacar a la persona, cosa que ese examen no lo hace. Claro. O sea, ponen muchas excusas, lamentablemente ponen muchas excusas. Uh-huh, uh-huh. Gabriela, ¿hay algún antecedente de algo que haya sucedido con alguna ambulancia en alguno de los barrios como para que ellos puedan decir esto? Por ejemplo, nosotros lo que estábamos reclamando, el tema de la reurbanización con radicación el año pasado, ¿no? Lamentablemente... hay muchos cables que están todos colgados y que lamentablemente ocurren incendios. Pero sí hubo casos de que se incendiaron casas y lamentablemente hubo personas que estuvieron fallecidas o estaban quemadas, uh-huh. Estaban prendidas a fuego. Es una locura, ¿eh? Claro. Uno piensa qué bueno que las organizaciones sociales puedan tener sus propias herramientas para intentar brindarle salud a la gente que vive allí en esas condiciones, pero así como esto está bueno, también está malo, ¿no? Porque están suplantando lo que el Estado debería brindar, ¿no? Sí, pero lamentablemente no lo hace. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Y nosotros, por más que vivamos en la villa o en barrios bajos, tenemos el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Porque somos seres humanos. Uh-huh. Siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión y qué nos ofrece. Uh-huh. ¿Y qué pasaría si no les solucionan el problema y no les dan el servicio médico para las ambulancias? Y si no nos ofrecen el servicio médico como nosotros estamos reclamando, lamentablemente se tomarán otras medidas. Claro, es decir, ustedes levantaron la carpa como un gesto de diálogo para poder ir a la reunión, porque les pidieron levanten la carpa y después nos reunimos. Exactamente, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Lo que nosotros ahora queremos es que ellos nos respondan como nosotros respondimos, nosotros estuvimos pacíficamente. Uh-huh. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa el martes. Si ellos no nos dan lo que nosotros estamos pidiendo, lo que exigimos nosotros por y los vecinos, ¿no?, de las diferentes villas y barrios, vamos a tomar otras medidas. Nos reuniremos en los barrios y vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. Así que lamentablemente es así. ¿Vos vivís, Gabriela, dónde? ¿En qué villa? En la 1114. En la 1114. Bueno, te agradecemos. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el martes con esa reunión para ver si, bueno, si se consiguen los médicos necesarios para estas ambulancias. Y supongo que después volverán o seguirán peleando si se consiguiera este objetivo para tener más vehículos para trasladar a más gente, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, cualquier cosita... se les avisará. Dale. Seguimos salvo. Dale, dale, dale. Estamos atentos. Gracias. No, por favor. Ella es Gabriela Murúa, referente de la Corriente Villera Independiente en el Bajo Flores. Vive en la 1114. Ahí están las organizaciones sociales peleando contra el propio Estado, suplantando al Estado en el servicio de salud. Es increíble, o sea, está buenísimo, está bárbaro, está genial. Sí, está buenísimo que haya organizaciones, está buenísimo que la gente tome en sus manos la resolución de sus necesidades, pero eso debería ser algo que lo haga el Estado, ¿no? Es un síntoma de que algo está un poquito mal, ¿no? Sí, sí, muy mal. y a la vez esta cuestión, ¿no? De que no dejan de ser cuatro ambulancias para todas, o cuatro vehículos, no ambulancias. Bueno, las ambulancias, porque sin médico no es una ambulancia, bueno, digamos. Y con médicos tampoco es una ambulancia, digamos, ¿no? Porque las ambulancias están dotadas de instrumental médico para poder atender a la gente allá arriba, y aquí lo que se está pidiendo es que haya médicos o paramédicos que puedan brindar, aunque sea un diagnóstico, y si es necesario, trasladar a la gente a los hospitales públicos, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es así. A ver qué tiene para decir Mauricio, tiene algo para decir seguramente. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. De mujer. La Retaguardia. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Bueno, la ciudad te da la garantía para que vos puedas alquilar, pero no te da un servicio de salud. Pero no te da la garantía de que la ambulancia te vaya a buscar. Claro, claro. Después arreglate vos con la salud, pero ellos te dan para que vos puedas alquilar. Así que hay que aplaudirlos, por supuesto, son un gobierno que está al servicio de la gente todos los días. Qué trosco que sos, ¿eh? Vos no entendés, escúchame, él te da la garantía para que vos puedas alquilar. Para que vos alquiles. Y para que no tengas que vivir más en la villa. ¿Y vos no te das cuenta? Pero no sé si para que no puedas vivir. Pero no más te das cuenta, no hay nada que te venga bien. Es más qué trosco que sos, ¿te das cuenta? Es más un plan para. Vos no lo entendés, a Mauri. Clase media. Porque tenés que tener recibo de sueldo para. Ay, pero la ciudad está llena de trabajo ahora que está Mauri. ¿Ah, sí? Sos un retrosco, ¿no ves? Que no hay nada que te venga bien. No hay nada que te venga bien. Con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Ahora yo te doy la garantía de que seguimos hablando que es lo que. Bueno, gracias, Mauri. Bueno, estamos. ¿Viste que habla así el tipo? ¿En serio? Sí, te lo digo, ¿de onda? Está trabajando con fonoaudióloga. Está trabajando con fonoaudióloga, pero. Habla bastante mejor. Ahora está hablando mejor igual. Este habla aviso es viejo. Mejor. Porque esto. Habla bastante mejor. Aparte que lo graban, podrían hacerlo hasta que le salga bien, ¿no? Pero es que se ve que no le sale nunca bien. No, es un problema. No le sale. Che, minutos finales del programa. Estamos a. Día y medio de la lectura del veredicto en la causa por torturas a Luciano Arrúa contra el policía Julio Diego Torales. Esto va a ser el viernes desde las 12. Quiero buscar la dirección, que no la tengo aquí a mano. ¿Cómo es? Nati te la sabe de memoria, ¿no? Mendoza 2417, allí en los tribunales de San Justo, es en pleno centro de San Justo, es Mendoza y Almafuerte, entre Almafuerte y Arieta, allí en el centro de San Justo, a unas 6 o 7 cuadras de donde se hizo el juicio en la Unión Industrial de La Matanza, pero ahora se traslada a los tribunales para la lectura del veredicto. Esto es a las 12, por supuesto que nosotros decimos que hay que acompañar a los familiares y amigos de Luciano Arrúa, hay que estar ahí, es importante estar ahí. Pero de última, si no podés, desde las 10 de la mañana vamos a estar haciendo el Enredando las Mañanas de todos los días, de lunes a viernes, y lo vamos a estar haciendo desde allí, como parte de una radio abierta que los familiares y amigos de Luciano van a montar en el lugar. Y bueno, y a las 12, como escuchaste a través de la radio los alegatos de las tres partes, vas a escuchar también la lectura del veredicto. Yo creo que hay cuatro posibilidades, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero me parece que para pasar en limpio hay cuatro posibilidades sobre el veredicto del viernes. Una es que el tribunal tome los testimonios no solo como válidos, sino que tome esta línea que se ve en las causas por crímenes de lesa humanidad, donde el testimonio de los desaparecidos es casi que palabra sagrada. Es decir, cuando aparece un sobreviviente dando testimonio en una causa por crímenes de lesa humanidad y dice, yo estuve con Pepito en la ESMA y Pepito a mí me contó tal cosa, ese testimonio, en el 90% de los juicios por crímenes de lesa humanidad, es tomado como si la persona estuviera allí contándolo. Es decir, que el desaparecido tiene una instancia en la justicia en la que su testimonio es válido. Está ahí el desaparecido diciendo lo suyo a través de los sobrevivientes. El alegato del viernes pasado, el fiscal Longobardi, dijo varias veces, Luciano nos habló en este juicio a través de los testimonios de Vanessa, de Mónica, su hermana y su mamá, de Rocío Gallegos, de la amiga de la familia e integrante de familiares y amigos de Luciano Arrúa, pero lo que hay que ver es si el tribunal va a tomar esto que dijo el fiscal, que Luciano efectivamente habló allí. Si toman esto como válido, si toman la idea de que los testimonios de los familiares son irreprochables, lo más probable desde mi punto de vista, yo no entiendo nada de justicia, pero en el ejercicio del periodismo hemos transitado aquí varios juicios de estos, es difícil que den una pena superior a la que pidió el fiscal. Me parecería como extraño que eso suceda. El fiscal pidió 10 años, la querella pidió 16, pero me parece que a lo que más se puede aspirar es a que Torales sea condenado por torturas y tenga una sanción, si no de 10, allí parecía. El mínimo, entiendo que es 8, ¿no, Nati? El mínimo en la causa de torturas son 8 años. De 8 a 25 años. Puede pasar, como una segunda opción, que el tribunal diga, damos por probado que Luciano Arrúa fue ese día aprendido. Me parece que sobre eso ya no hay ninguna duda, porque hasta los mismos policías reconocieron que Luciano estuvo en el destacamento, y que lo detuvieron y dónde lo detuvieron. Puede pasar como segunda opción que digan, Luciano fue golpeado, eso no es torturas, eso son apremios ilegales, y que por lo tanto Torales se ha condenado con una pena un poco menor, de 6 años, de 5 años, de 4. Él ya hace 2 años que está cumpliendo prisión por esta causa. También puede suceder que el tribunal considere que no está probado, que no alcanza con los testimonios para decir que Luciano fue torturado o golpeado, que sufrió torturas o apremios ilegales en el destacamento, y por lo tanto decir el imputado está absuelto. Y puede pasar una cuarta opción, que es que diga no está probado lo que intentó probar la fiscalía y la querella familiar, entonces absolvemos a Torales, pero además damos lugar al pedido de instruir nuevas causas por falso testimonio contra Vanessa Orieta y contra Juan Gabriel Apud, el amigo de Luciano, que sería lo que pidió, aceptar lo que pidió la defensa. A mí me parece improbable esta última opción, me parece que sería un escándalo de proporciones enormes que se pueda llegar a la posibilidad de acusar por falso testimonio a la familia de la víctima y a un amigo de la víctima. No creo que esto suceda, estoy absolutamente convencido de que esto no va a suceder. Me parecería también poco probable que sea absuelto Torales. Me da más la sensación de que va a ocurrir una de las dos primeras opciones, o que le den una pena alta por torturas, como tope el pedido del fiscal de 10 años, o que le bajen la calificación de torturas a apremios ilegales y le den unos años menos, lo que podría determinar, en algún caso, depende de la pena, podría determinar la libertad de Torales, aunque sea declarado culpable. Mónica Alegre, la mamá de Luciano, dijo, cuando salimos el otro día, y ya me lo había dicho en el cuarto intermedio, antes de del alegato de la defensa, que era un triunfo ya para la familia estar ahí. Que uno sabe el lugar que ocupan los pobres en la justicia, ¿no? Está claro que el lugar de los pobres en la justicia, en el 99% de los casos, es el del victimario. Es el del acusado por robo, el del acusado por asesinato, tenga o no tenga culpabilidad. Son muy pocas las veces en las que una familia humilde consigue llevar al poder, en este caso, aunque sea un policía, pero a la vez, si se logra responsabilizar a ese policía, también de alguna manera a la institución, por torturas o por apremios ilegales. Ojalá que lleguemos a escuchar al tribunal decir que Torales es culpable. Yo diría casi que a mí no, por supuesto que me importa que Torales esté preso, sobre todo porque uno tiene ahí la garantía de que no le va a hacer a nadie más lo que le hizo a Luciano, o lo que le habrá hecho a tantos otros chicos que ni sabemos. Pero yo te diría casi que, por ahí es una barbaridad lo que estoy diciendo, casi que ni me interesa si queda preso o no. Lo que me importa es que lo declare culpable, porque en ese caso me parece que se abre una puerta importante para, no solo para seguir investigando la causa de Luciano, sino para que haya un freno a este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, cuando uno ve la causa de Luciano, cuando uno ve la causa que le arman a Pablo Pimentel, dice, bueno, se sienten fuertes, ¿no? Para seguir avanzando se sienten fuertes. Y ponerle un freno con una condena por torturas o por apremios ilegales sería realmente ya más que aquella victoria que dice Mónica de haber llegado al lugar. Sería una victoria superlativa. Jugamos con el facilismo de la metáfora futbolera en una de las crónicas que escribíamos, diciendo La familia es un equipo chico que sabe que llegó a jugar una final que estaba reservada para Boca River y ellos son Chicago. Uh-huh. Y ya se dan por satisfechos por jugar contra River la final. Pero si la ganan, si están en condiciones de ganarla, y si la ganan le van a dar esperanza a otros tantos equipos chicos que la están peleando o que quizás no se animan a denunciar porque saben lo que es el poder. Yo creo que nosotros que contamos todo el tiempo estas historias no tenemos idea de lo que es vivir bajo el apremio del poder de las policías, de las diferentes policías nefastas que tenemos. No lo sabemos, no lo podemos ni imaginar. Aunque lo contemos una y 100 veces, no lo sabemos. Ni nosotros que lo contamos, ni vos que lo estás escuchando. Si no lo sufrís en carne propia, si no sabés lo que es vivir con la bota de la cana encima de tu cabeza, no podés ni imaginártelo. Ojalá que gane Chicago el viernes. Porque eso sería una gran esperanza, no solo para la familia de Luciano, que lo tiene bien merecido, porque hasta aquí han llegado, porque han decidido organizarse y porque la han peleado como leones, todos y cada uno de ellos. Pero ojalá que gane el equipo chico. Nos está haciendo falta que empiecen a ganar los equipos chicos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Dale, nos encontramos el... Bueno, nos encontramos. No vamos a tirar la agenda de noticias, porque la agenda de posibles y de próximas emisiones, porque estaríamos aquí diciéndote que mañana está el Enredando, que el viernes está el Enredando a las 10 desde Mendoza 2417 en San Justo, que el lunes está la marcha. Bueno, seguiríamos eternamente aquí, mejor nos vamos. Chau. Chau. Gracias, Nati, en la operación técnica. Chau.